vivo feliz, Jesús es mi amigo. Vivo feliz, es mi Salvador. Él va conmigo por el camino, su mano me guía, me da su poder.